esto es Shit en la Irola Irratia en el 107.5. Como siempre, saludos también si escucháis a través de Bistu Irratia, de Contrabanda FM o de Radio Almaina. Y hoy vamos a comenzar con los Super Sackers, contra todo pronóstico. Ya sabéis, bueno, los Super Sackers o Eddie Spaghetti y un guitarra y un batería. El caso es que tiene nuevo tema que no sé si será, me imagino, porque tampoco es que se corten a la hora de sacar nuevos discos, así que me imagino que será pues el adelanto de un nuevo disco que, por lo menos por este single, la verdad es que promete bastante más que algunos de los anteriores que han sacado. Quizás porque vuelven un poco al sonido de esa época del Sacrilegious Sounds, el disco ese que sacaron con el Diablo, que tan buenos momentos dio. No sé, la cuestión está en que vamos a comenzar con él, porque yo creo que los Super Sackers han vuelto un poco a estar en forma. Maybe I'm just messing with you, Super Sackers. Sí, los Super Sackers, que bueno, no me cansaré de decir que, pues ya sabéis, que siempre han sido una banda de dos guitarras. Y bueno, pues en directo, la verdad es que al final sí que es cierto que Marty Chandler pues no lo hace nada mal, ¿no? Pero vamos, no deja de ser un solo guitarrista. Pero bueno, ahí a ellos. El caso es que esto es uno de los nuevos temas de los Super Sackers en el 2025. Y la verdad es que, bueno, con ese rollo melódico, pero bien hecho, creo yo, pues ahí han vuelto. A ver si siguen. Y ya que estamos metidos en, pues, bueno, entre comillas, estilos un poco fuera del estilo del programa, vamos a escuchar una banda que se llama The Slow Death, originales de Minnesota, y que, bueno, básicamente debe de ser la banda de Jesse Pretty Boy Thurston, un cantante de guitarra que, pues bueno, tiene este proyecto en el cual la formación suele cambiar con bastante asiduidad, me parece. Y que, bueno, a ver, que antes que nada vamos a escuchar uno de los temas que a mí por lo menos me han sorprendido del mismo, que podríamos decir que es como los Social Distortion, pero bueno, y sin que se ofendan los fans del grupo, con bastante más gracia. Last One to Know es este tema y eso, se llaman The Slow Death. Pues lo dicho, potente tema de Slow Death, una banda que llevan ya unos cuantos años. Este, de hecho, es el quinto LP, según tengo entendido, No Light to See, y que, bueno, concretamente yo he caído en la trampa por la portada, que, pues bueno, suele ser a veces un motivo para escuchar un disco, ¿no? Y en el caso de este, pues bueno, aparece una, a ver, tampoco es que sea espectacular. Pero aparece una foto de Hank Williams con los ojos tapados como si fuera, pues bueno, para que no se le reconozca. Pero bueno, es muy, muy reconocible, yo creo. Y bueno, una vez que uno entra en el disco, a ver, este es el tema que cierra la cara A, y ciertamente pues es el tema más redondo, más cañero y bueno, digamos, pues eso, el tema más redondo del disco. Pero para mi sorpresa, la verdad es que el resto del disco, sin ser de ese estilo que me gusta a mí, porque ya os digo, es como muy melódico, eso sí, con esa voz rasposa que tiene el cantante, que pues bueno, que siempre lo hace un poco más interesante. Y eso, y bueno, y luego también quizás ese órgano, ese B3 Hammond que suena en todas las canciones y que le da también ese toque garajero, que quizás es por lo que me ha atraído a mí también un poco. Bueno, la cuestión está en que es un disco que luego ya os digo que tiene bajones y subidas, con cosas que a mí me pueden gustar más o menos, pero vamos, en general es un disco que dan ganas de volver a, bueno, de volver a escucharlo y de repasar su discografía anterior, que seguramente haré. Pero de momento vamos a escuchar más temas de este gran disco. Esto se llama Tough to Admit. Demasiado rudo para admitirlo, o tosco. Que como os digo, bueno, es un quinteto el cual, pues, como eso se me escapa a mi radar, digamos, tiene peña de otras bandas como son Dealing Four, que no me suenan nada bien, pero bueno, The Erg, Ragging Nathams y Till Will. Y bueno, pues eso, que acompañan a este cantante. Y como bueno, todo disco que suena bien, vamos a quedarnos con un tercer tema, este Obvious, con el que cerramos este pequeño repaso. It's obvious. Y ahora vamos a meternos después de Slow Death con un pequeño repaso a algunas novedades dentro del psicobilly. Por ejemplo, el amigo Paul Fenech, que no sé si me parece que ya decía la semana pasada que sigue empeñado en sacar más discos y tiene un nuevo single. Concretamente no es con los Meteors ni con esos proyectos paralelos que se monta, sino que es en solitario, como P. Paul Fenech. Es un single que amenaza con ser el adelanto de lo que será pues un nuevo disco suyo en solitario. Y que no sé si también tocará todo, como parece ser que toca en este disco, excepto yo creo que los coros, hay un U que debe de ser Marina Fenech, digo. Pero vamos, que Paul Fenech se lo come todo, vamos, batería, bajo y guitarras, por supuesto. En este Crazy Alice, del que, si me permitís, vamos a escuchar la cara B, que está un poco mejor. Highway Demon, es Paul Fenech, de los Meteors. Los Meteors, bueno, perdón, Paul Fenech en solitario con un nuevo tema también en este 2025, aunque parezca mentira. Luego, por cierto, vamos a escuchar Dementes d'Argot, que no es que hayan sacado ya el disco por fin, pero vamos a escuchar la cara B del que ha sido su primer single. Pero antes vamos a escuchar a otro grupo sudafricano, concretamente de Graskop, que pues tienen un sonido bastante deudor, yo creo, de los Meteors y bueno, pues de Paul Fenech. En cuanto a la voz, el estilo del grupo, que tienen unos cuantos discos en su haber y acaban de estrenar este año este Take It or Leave It, un disco que, a ver, no, reconozco que es un poco, bueno, para mi gusto por lo menos, un poco soso, y que al igual que los Meteors, pues suelen, bueno, en realidad deben de ser, deben de tocar con bajo normalmente. Pero en un par de temas está Tim Hugo, que se encarga del contrabajo y que bueno, pues les da un sonido, bueno, iba a decir más a los Meteors, no, porque ya os digo, los Meteors también han tenido diferentes épocas alternando en esas dos formas de tocar el bajo. Pero bueno, nos vamos a quedar con un tema y si queréis investigar más, pues bueno, tenéis un Bandcamp y bueno, y otros sistemas para escucharles más en profundidad. I don't care. También, es que hasta en la actitud es un poco el estilo de Paul Fenech, pero no, son los, no sé si lo he dicho, los invitados, bueno, de un invited guests, sí, ¿no? Los invitados no invitados o algo así. Bueno, esto es I Don't Care. Invited Guest, banda sudafricana, como os digo, un trío que, bueno, que suelen también cambiar bastante de batería, por lo visto. Seguimos, bueno, estáis escuchando Shit en la Irola Irratia y vamos ahora sí con Dementes Are Go, que ya os digo, siguen pues retrasando, espero que no sea por nada malo, el LP que me imagino que se llamará Black Volume, ¿no? No, no, bueno, tenía otro nombre, bueno, da igual. Que lo están retrasando y ya estamos, pues vamos, como que se está pasando el tiempo y no veo yo que lo saquen. Pero bueno, la cuestión está en que nos vamos a quedar con la cara B que os decía del primer single que sacaron, ese Black Volume que escuchamos ya hace tiempo, y que la cara B, pues bueno, es una versión del Spoonful, un viejo tema y muy conocido de blues, que, bueno, a ver, es conocido porque lo cantaba el amigo Howlin' Wolf, pero es uno de esos temas que, pues que se lo escribió, digamos, Willie Dixon, un contrabajista, entre otras cosas, por cierto, y que bueno, se lo escribió para el propio Howlin' Wolf, que es el que lo hizo popular, Spoonful. Y aquí, pues bueno, muchos, muchos, muchos años después, está la versión de Demented Ark. Sparky al frente de Demented Ark Go, también el año 2025, siguiendo, pues bueno, aguantando, al igual que Paul Fenech, más o menos. Seguimos con más novedades, de, pues con otro contrabajista que, pues bueno, que se llama Carl Rascal K, que también, pues, venimos escuchándole aquí desde que pues ha montado este proyecto en solitario, aunque bueno, pues en directo me imagino que se hará pues bueno, acompañar por músicos, y que nada, me imagino ha sacado otros dos temas bajo un título de Sesión 25, y que me imagino que será como la anterior vez. Seguirá sacando singles así de dos o tres canciones hasta completar pues como un mini LP o algo así. Bueno, la cuestión está en que uno de los temas es este Diabolic Dreams, Skal Rascal K. Carl Rascal K, o también conocido como Carl Lee K, y que fue el contrabajista de una banda llamada Out of Luck, alemana, y también, pues precisamente, me imagino, en la época alemana de los Frantic Flintstones, pues formó parte también bueno, fue el contrabajista del grupo de Chuck Harvey. Y nada, seguimos con bueno, la última muestra de Psicobilly de hoy, que responde al nombre de, bueno, saltamos de Alemania a Inglaterra con los Hyper Jacks, una banda que lleva un montón de años, desde pues 1996, y acaban de sacar pues un nuevo EP que se llama Thieves of the Honky Tonk Hard Rock Slop. Y suena así el primer tema, Georgia Slop. In the sand. Shove your feet and spin like a top. Shake, shake, shake for Georgia Slop. Woo! Saturday night. Peddling weed's what I'm talking about. Went over knockdown kicks and ran them out. Georgia slop. Peg Lily's what I'm talking about. Well, we're not down kicks and drag them out. De Hyper Jax, como os digo, el nuevo, bueno, un nuevo EP que acaban de sacar ahora mismito y que pues que van un poco a piñón fijo, pero bueno, ahí va este The Thief, el ladrón. De Hyper Jax vamos a hacer un pequeño bueno, vamos a recordar a David Thomas, el que fuera cantante de Perry Woo y bueno, también anteriormente de Rocket from the Tombs, una banda, super banda, un proyecto de breve duración en el espacio, porque debieron de durar un par de años juntos, apenas sacaron pocas grabaciones, casi todo lo que hay son directos, aunque sí que es cierto que después, ya en este siglo, David Thomas también juntó a la banda con diferentes miembros y bueno, pero vamos, y que es una banda curiosa, porque de ella, estamos hablando del año 74-75, cuando se disolvieron, que no sé si acabarían de muy malas, pues digamos que dieron lugar a dos bandas. Una de ellas es Perry Woo, que fue el gran proyecto de David Thomas, y por otro lado los Death Boys, que hace poco el amigo Cheetah Chrome se encargaba de arrastrar su legado por todo el planeta. Ya sabéis, los Death Boys, que curiosamente muchos de los temas, quizás los más llamativos, ¿no?, del repertorio de los Death Boys, como pueden ser pues el Down in Flames, el Sonic Reducer o el Aiding Fund, pues eran temas que ya estaban en este proyecto, en Rocket from the Tombs. Y bueno, y algunos de ellos también se los llevaría PRUU para, o sea, David Thomas para PRUU. Concretamente, por ejemplo, este 30 segundos sobre Tokio, que vamos a escuchar pues en una grabación en directo, pues en el año, pues bueno, está dividido en tres directos en el año 85. Concretamente el 18 de febrero, en un ensayo de la banda. 30 segundos sobre Tokio, Rocket from the Tombs. Thank you. Rocket from the Tombs, que como os decía, pues eso, este tema luego lo recuperaría con Pere Wu, que es con uno de los dos grupos en los que se dividiría esta banda, que quizás ahora escuchándolo pues sonaban un poco deudores de los Electric Kills, que también eran de Cleveland, una banda pues así, punk y bueno, y destructiva y a veces difícil de escuchar, ciertamente. Y donde estuvo, por cierto, Nick Knox de los Cramps, antes de pasar a formar pareja de la banda. David Thomas, que como os digo, el pasado 23 de abril fallecía después de, pues bueno, de una larga enfermedad, y con 71 años, parece mentira. Pues eso, el gran David Thomas, digo por el tamaño, aunque con los años se había, bueno, reducido un poco igual en tamaño, y que aquí, por cierto, tuvimos oportunidad de verle, que yo sepa, por lo menos yo le vi con Two Pale Boys, si no recuerdo mal, gracias al MEM, al Music Ex Machina de aquí de Bilbo. Y nada, y bueno, pues eso, durante mucho, pues qué, 20, 30, sí, como 30 años o más, siguió sacando discos con Pere Wu hasta bien hace poco. Es más, estaba trabajando en el que sería, parece ser que tenía bastante claro que sería su último disco, y de hecho no lo ha visto salir, bueno, salir a la calle. Y también tenían pensado, bueno, estaba con una autobiografía que van a acabar sus compañeros de grupo ahora, y que, pues bueno, que también será editada en breve. David Thomas, un hombre que dijo: todo lo que he hecho en esta vida ha sido un fracaso, todo un personaje. Vamos a escucharle con Pere Wu, que como os digo, si había temas que acabaron en Dead Boys, como esos grandes, el Sonic Reducer y algún otro, este Life Stinks, pues precisamente también lo tocaban los Rockets from the Tombs, pero aquí vamos a escuchar la versión de Pere Wu en lo que fue su primer disco, y suena así. Pues ahí estaba David Thomas al frente de Pere Ubu, que este 2025 pues nos ha dejado tristemente. Y nada, esto con esto yo creo, como no me va a dar tiempo a poner un tema más y poner la sintonía, vamos a despedirnos con otro personaje que empieza con D también, Dan Wilson, el cantante de los de los Cubicle, que también han presentado recientemente un nuevo álbum, pero parece ser que está en gracia y ha sacado pues un EP de 3 canciones con su otro proyecto, se hace acompañar de los Counterfactuals. Pero vamos, básicamente es un proyecto pues un poco más, digamos, íntimo, pero que bueno, que claro, como es la voz de Dan Wilson, pues suena a Cubicle totalmente. Pero bueno, vamos a quedarnos con el single que ha elegido como presentación del mismo y que ya os digo, pues vamos a irnos relajaditos. Layers of Blue, Dan Wilson y los Counterfactuals. Agur. It's not.